Ya está grabando. Ya está grabando, chingadera. Ya está grabando. Bienvenidos una vez más al Saga Fucking Pinche Podcast. Vas a decir podcast, ¿verdad? El podcast. El podcast. El podcast. Hoy, el día de hoy, el podcast. Vamos a hablar de cómo todo se va a la fec. ¿Se acuerdan de fec? Estás bien candejo. O sea, huevo. Y estás fandejo. Porque tú eres con F. Ah, huevo. Ay, ¿cómo esa pendejada de hoy? Vamos a hablar con F, ¿no? Nunca la entendí. No, yo tampoco. Los adultos nunca entendí qué mamás. Hay muchas costumbres de adultos de mi época que nunca voy a entender. Y creo que ya nunca se pasaron a mi generación. Como eso de la pinche hablar con F. Debo volver a preguntar a mis tíos. Oye, ¿qué tampoco onda con hablar con la F? Ah, o sea, ¿cuál era el gran pedo de hablar con la F? Sí, yo tampoco nunca le entendí a ese desmadre. Yo tampoco. Pero bueno, esta semana en el Saga Fucking Pinche Podcast se encuentra conmigo la maldad. El más cabrón de todos. Ñe. Sí, la neta sí. Ah, lo peor es que ahora sí. Vale verga la vida, me voy a suicidar. Ahorita sí soy el más cabrón de todos. Se encuentra conmigo el Graf. The fastest developer alive. Ah, guau, espérate, te falta tu pinche gorrita, puto. Ando puro flash hoy. Ah, huevo. Flash. Es que como hoy es viernes, ¿cómo le dicen? ¿Viernes? ¿Geek? ¿Ñoño? No, casual no, Friday. Casual Friday. ¿En tu oficina? Pues en todas las oficinas se supone que todo el mundo ¿tienen va. ¿Tienen un agresivo y juvenil perfil empresarial? A ver, baja la cabeza, vete para que te vea. A huevo. Listo. Ah, va. ¿Para el Instagram? Para el Instagram. Sí, ¿sabes lo único que me faltó? Tener un anillo de flash. Huevo. Así como que para que saliera ahí de mi uniforme. Pero la verdad no he encontrado. Sí he estado buscando porque sí quiero como que conjuntos de anillos así como para, no sé, un día traer uno de Legión, otro día traer de Flash, otro día traer de Linterna. Pero está bien. Y te falta presentarte tú. Y estoy yo, el Necro, el que vale verga. Sí. Porque yo valgo verga. ¿El Teenage Mutant Ninja Necro? Ah, sí, tengo mi playera de Teenage Mutant. Pero yo no fui en viernes casual. Casualmente, valga la redundancia, toda la semana fui de playera y huevoneando. Pues no había nada. O sea, no ha habido acción ahorita. No ha habido acción. Entonces, básicamente me la paso encerrado en la oficina. Entonces, no veo a nadie y pues no tiene caso que vaya. ¿Cuándo pues, viene bien vestido, ¿no? ¿Cuándo viene la fucking feria universitaria de Lima? Ah, ya está agosto. Ah, pues ya casi, güey. Ajá. Y nada más que inviten de nuevo a Clement y Bachán y eso. Y para sí, ahora sí invitarlos a comer algo aquí. Como güey. Si yo tuviera esos poderes. Pero bueno. No sé. Ya un día hacemos de comer. El chiste es que sí, me fui casual toda la semana. Y hoy viernes, ¿no? Y hoy viernes, ¿no? Hoy viernes, como sí tenía entrevista con algún caca grande de donde yo trabajo, pues me tuve que ir. ¿Hiciera caca grande? Sí. Es una cacota. Es una cacota. Y tuviste que destapar el baño. Sí. Y dijiste, puta madre, aquí apesta, cabrón. Apesta, cabrón. No, el güey es buen pedo, la neta. Aunque es una cacota. Sí. Porque luego es muy buen pedo la caca, especialmente cuando quieres ir al baño y no puedes y ya por fin vas y dices, ah, qué buen pedo. Qué buen pedo. Hasta hacer unos pedos, sí. Chingón. No mames, sí. Ay, qué horror. Qué rico. Pero es cierto. Cagar, comer, cagar y coger, los grandes placeres de la vida. Bienvenidos al podcast escatológico de la saga. Otra vez. Otra vez. Piden un deseo. Hell yeah. Ah, huevo. Ay. Pero qué mal plan, ¿no? Estuvo pesadita. Ahorita la semana yo tengo ahorita mis puntos así felices de que de esos momentos en los que se me quita lo extremadamente ñoño y antisocial y hice así como mi chateo de Facebook más importante del año. Estoy así como que bien feliz. Luego les digo, nada más que si se concreta algo, les avisamos aquí en el Saga Podcast, van a ser los primeros en saber del próximo gran proyecto que tengamos. A huevo. Pero claro, ahora sí que claro, de Deadly Ideas, ¿no? O sea, de desarrollo. Yo digo que le llamemos Oribe Guare. Oribe Guare. Es el nombre de una de unas, no son porcelanas, de unas, cerámicas japonesas clásicas creadas por el maestro Oribe Furuta, primer, autor de la ceremonia del té. ¿Neto? ¿De veras? ¿Por esta? Hasta sale en un juego de Samurai Warriors. Puedes jugar con Oribe Furuta. Va. Y te pega de vasijazos, ¿no? Puto. No, la neta no sé qué armón. No, yo ahorita estoy feliz porque también ya de las pocas personas que sí nos vieron en la conque, bueno, de las muchas, pues sí nos llegó así como que la reseña la ligera reseña del tribunal de los supergüeyes, que pues me hace sentir bien de que realmente la gente que ha jugado Sompantle así como que con tiempo, sí ha notado que el juego es totalmente funcional, ¿no? Entonces, no se andan con mamadas de decir, ay, está bien feo. Sí, como otros pendejos, ¿no? Sí. Pues, yo, aunque valgo verga, épicamente. Muy valiendo, cabrón. Bien chingón. Ay, no mames. No mames, valió verga bien cabrón este güey. No, sí. Yo conocí a alguien que le fue mucho peor que al Necro. Y le fue así, pero Y, claro. en la misma semana, güey, le pasó de todo. ¿La misma semana que el Necro valió más? No, no, no. Así que en una semana. En una semana. En un rango de semana. Ah, mira, si vamos a eso. Yo conozco un amigo que ni tu amigo, ni yo, ni tú, nadie. Ni nadie juntos, güey, lo superamos. Ni el pinche Remy, güey. Así, cabrón, el güey, cabrón, pinche mala suerte. Por que te gusta, 12 años, más o menos, de mala suerte. Tan es así que haz de cuenta que se fueron. Eres periodista. Ajá. Se van en una lancha a un río de que está por aquí en algún lugar de este pinche estado. Del estado bicicleta. Ajá. Y entonces se suben a esas pinches lanchas de motor. Entonces llegan y le dicen los que atienden ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Van a ser dos lanchas porque no caben todos los periodistas en uno. Entonces la mayoría se sube en una lancha y se quedan tres en la otra. Dentro de esos tres está este amigo. Ajá. Bueno. Se prenden la lancha de los otros, ya se va, ¿no? Prenden la lancha de estos cabrones, y a la mitad del camino, Se detiene. Y dices, puta madre, bueno, ya, llega a la otra lancha para... Remolcarlos. Para ayudar, no, llega una lancha nueva, pues, para ¿llevarse? Que se pasen, ajá. Se pasa la primer periodista, se pasa el segundo periodista, se pasa mi amigo, y exactamente cuando quita el último pie de la pinche lancha, ya funciona. Madre. Eso es valer, verga, cabrón. Sí, y no. ¿No se fue a hacer una limpia, güey? No, ya lo intentó, no funciona. Igual lo mismo, si tiene su auto parado, el güey se va a cubrir unos pinches eventos. Ajá, como de esas olimpiadas nacionales. Uh-huh. Creo que fue a Baja California, por ahí. En donde también perdió la cámara de la oficina. Puta madre. Ajá, se la robaron. Regresa. No se tardó más que una semana en eso. Regresa por su auto que lo había dejado en la cochera de un amigo para que no le pasara nada. Y está descompuesto el auto. ¡Ta madre! Ajá, así de huevos, güey. Así de... Ya no funciona. Ya no funciona, vale, como ves, puto, te odio. No, ese güey está cabrón, ¿eh? No, mames, le va de la vil verga así feo. Ajá. Está bien, como dicen, siempre hay uno mejor y alguien peor que uno. Sí, pero bueno, yo valiendo verga. A pesar de que valgo verga, me ha ido bien en otras cosas. Tiene que compensar un poco. Sí, se llama pinche karma, ¿no? Entonces, la semana pasada que no pude venir a grabar Wonder Woman, mis calzoncitos bien apretaditos. Ay, qué rico. Saludos a la loca, nada más. Y pues bueno, me fui a cubrir una pinche carrera atlética. Bueno, ciclística. Ciclística, que es atlética. Sí, bueno, sí, más. Sí. Es una carrera ciclística que duró 3 días. Puta bien. Madre, pues ¿de dónde fueron? De Zimapán hasta acá. ¿Y dónde está Zimapán? Hasta el culo del mundo de este pinche estado. No mames, si somos un estado chiquito, no te tardas 3 días. En bici sí. Mira, el pedo con este estado, y es la razón por la que lo fundaron, es que sus condiciones geográficas son tan adversas que casi todos los pueblos en esta zona eran difíciles de alcanzar por sus capitales anteriores. Bueno, también no creas que se fueron en la carretera, ¿no? Ahí fue a campo traviesa, ¿no? Fue a campo traviesa por las montañas, unos lugares bien pinches culeros que hasta la camioneta no subió. Ajá. Y dices, ay, estos güeyes están cabrones, ¿no? Bueno, es una bici, ¿y quién nos mandó llamar para que fueran a cubrir el evento? ¿Mandé? ¿Y quién nos llamó para que fueran a cubrir el evento? Pues los que organizaron el evento, les latió cómo trabajamos y nos dijeron... JBearWalkieMX, si quiere que alguien cobertura para su evento. JBearWalkieMX. ¡A huevo! Están ahí en Facebook, pronto página de internet, esperemos. ¡Motherfucker! Pero puro evento chingón, no queremos bodas ni esas mamadas. Sí, eventos, cobertura de eventos, fotografías, galerías, ¿o qué tanto hacen? Producción de video. Producción de video. Sí. ¿Eh? Acá súper profesional. Bueno, no al nivel del podcast. El podcast es una mamada con lo que hace realmente JBearWalkie. O sea, no se crean. Ay, les queda bien culero. Si no, el podcast chingada. No, yo ya vi su trabajo de ese día de la reestructuración cósmica del universo. No mames, qué chingones videos. Yo estuve ahí. El evento no se veía así, ¿eh? Solo pueden ver y vivir el evento así a un nivel chingón si lo ven en los videos de JBearWalkie. Así de vergas estamos. Se ve mucho más verga el evento en video que como se veía en vivo, ¿eh? Dímelo a mí, güey. ¿De dónde sacaste? ¿De qué evento es ese del que fuimos? Pues, ¿qué chingados hiciste? Ya está, la gente está bonita. Ah, les quité lo prieto con este filtro. de Premiere o de After Effects. Y dice, ¿y cómo quitaste la pinche pintura mal? Ah, no mames, en vez de eso, pues cambié la estructura del edificio por una en 3D que sí se viera bonita, ¿no? Sí, güey. ¿Qué quedó del evento? Pues creo que la música, pero con Audition le metí unos filtros que puta, no mames. No te la vas a acabar, ahí también bien vergas. Pero bueno, El chiste es que fui y dije, ah, no mames, güey, esto está cabrón porque... Déjale, pongo pausa y... Listo, bueno, entonces el chiste es que estaba bien cabrón porque pinches montaña, güey, estaba así súper de la verga, pinche calor culero, güey. De la verga, estaba sí, la calor. Un chingo de tierra, es un pinche desmadre, pero lo chido es que dices, ah, no mames, güey, estoy aprendiendo un chingo de cosas nuevas que en teoría, pues, no es que no sabía, sino que ya en la marcha es muy pinche distinto, ¿no? Y muy distinto a lo que yo hago normalmente de lunes a viernes en donde trabajo. Entonces dices, güey, no muchas mames, cosas. Eso me latió un chingo. Y creo que todo el mundo lo ha notado con el tiempo. La escuela nada más es como una bonita guía. Sí. De cómo son las cosas en las opciones así como más estándar. Ajá. Pero nunca te enseñan todas las pendejadas que vas a tener que saber. O sea, una cosa es mi trabajo. Para eso está la escuela de la vida, papá. Ah, no, sí. Puta, güey, no mames. Sí. O sea, realmente nunca sabes qué tan complicada es el trabajo en el que estás a que realmente haces una chamba de verdad, güey. Sí, exactamente. Entonces, bueno, en ese aspecto no me fue mal. O sea, estuvo chido el desmadre, nos van a pagar, entonces va a estar... ¿Les pagaron? No, hasta que entreguemos... Bueno, nos pagaron un adelanto y ya hasta que entreguemos el video nos pagan lo que sigue, ¿no? Okay. Entonces, está chingón el pedo. Está chingón. Entonces, ya saben, yo iba Wookie MX. No me ha ido tan mal en esos aspectos. En otros, sí. ¿Y por qué se llamaron como el poema y no como el monstruo? No sé. Chale. Bueno. Así estaba. Así estaba el desmadre. Dijimos, pues bueno. Pues bueno. Pues bueno. Lo que necesitan estos nacos es dejar de usar una página de Facebook y pasar una página de internet de verdad. Güey, pues lo dirás en broma, pero quieras o no, hay un chingo de gente que ya no te accesa si no es Facebook. Porque sí, la mayoría debes de tenerla, pero siempre es mejor tener la otra. Sí, aunque luego... Siempre páginas... es mejor tener las dos. Sí, por sí, eso. Sí, porque luego páginas que lo único que haces es te redirigen. Yo me acuerdo que vi la de Injustice 2, el juego, y era un link a... Aquí está nuestro Facebook. Y yo, ¡neta! O sea, pagaron Injustice.com para que te mandaran un Facebook. Ajá, o sea, yo lo entiendo para algunas cosas, pero para cosas más profesionales en ese aspecto, pues sí, ya, no, tampoco te andas con... Luego vemos cuánto está el dominio, güey. Va. ¿El dominio del mundo? El dominio del mundo. Uy, no mames, si yo dominara el mundo estaría súper de huevos. Porque para empezar, el Marvel vs. Capcom Infinite tendría como, no sé, 350 personajes. Que por cierto, estaba viendo la pantalla de selección en los videos. Es súper triste. Del lado de Capcom hay un personaje nuevo, que es el Mega Man X, nada más. Bueno, esa es la pantalla de selección de los personajes que han presentado. Porque sí, recuerda que siempre pasa así. ¿Pero sabes cuántos faltan para que se acabe el roster básico? Dos de cada lado, nada más. Entonces ya los ves y dices, no mames, ya se acabó. Y hay un mono nuevo. Y si lo ves del otro lado, hay dos. Sí, porque sí, es Ultron y Miss Marvel. Todos los demás también son reciclados. Entonces dices, no mames, de veras, yo le voy. Están echando la hueva muy cabrón con ese juego. Bueno, yo le voy a que solo es la pantalla de inicio. Como la básica de, mira, ahí está, ¿no? Lo que ya te hemos presentado y se va a ir aumentando, como pasó en Marvel vs. Capcom 3. No, que no, empezaban con una pantalla de inicio bien chiquita y de pronto iba creciendo, pero ya ¿no? dijeron que el roster básico tiene ese número de monos y los únicos confirmados son los 6 de DLC. Puta, pues qué pitero. O sea, eso ya lo dijeron. ¿Saben qué? Van a tener tantos. Y sí, los DLC lo más probable es que sean nuevos. Que ya vimos que es Sigma y el pendejo del Black Panther. El Black Panther, que no vale ni un centavo, pero bueno. Pero que el tráiler está con madre. Mira, yo lo único que les recuerdo es Spotlight. Que este no es como... Que ahorita lo que tiene Capcom es que también está mudando todo su desarrollo a Unreal. Sí. Entonces no es como que hubieran agarrado el viejo motor de Marvel Capcom. Que era el Empty Framework de Capcom. Ajá, el Empty Framework. Y hubieran hecho algo que es, siento que es el mismo síndrome que ahorita tiene Tekken y que tuvo ahorita King of Fighters, aunque pues, supieron compensar. Sí, claro. Y que ha tenido muchos, porque ahorita muchos de los juegos de peleas están pasando a Unreal. Entonces ahorita esta generación también muchos dicen, oye, es que el Street Fighter V está muy básico en comparación a cómo estaba el Street Fighter 4. Pero cuando salió el Street Fighter 4, el Empty Framework ya estaba muy avanzado. Ya había habido juegos previos de Empty Framework, de peleas, antes, como el Tatsunoko Capcom. Y ahorita estos sí son como que los primeros que están saliendo así. Entonces, ni saben, ni tienen el expertise aún en Unreal ni nada. Entonces, sí creo que pues, no vamos a esperar ni que Street Fighter V sea la gran mamada, ni que lo sea ahorita el Infinite hasta cierto punto. Bueno, el Street Fighter V hasta eso está bien hecho y está en Unreal. No, es que es lo que dicen, que el Street Fighter V salió con muchas menos funciones y mucho más básico de lo que fue el Street Fighter 4 en su momento. Ah, no, sí, pero eso también es por huevones. No, yo siento que sí es por adaptarse. No, quieres o no, hay escuela, o sea, está bien, no son los mismos estudios. Pero Mortal Kombat lleva haciendo juegos de pelea en Unreal desde hace como 10 años. Por eso lo sacan ahorita rápido. Este es el primer, estos son los primeros dos juegos de peleas que saca Capcom en Unreal. O sea, no están tampoco de huevones, sino pues qué mal pedo, porque debieron haber hablado a NetherRealm y haberles dicho, échanos la mano y ya hacemos el Mortal Kombat Street Fighter. ¡Hell yeah! Pues yo creo que... Mira, sí comprendo lo que dice el Graf, pero también digo, bueno, o sea, tampoco es como que sea una compañía chiquita, ¿no? Además, hay que admitir... No, sí, Capcom es una compañía chiquita. No tanto, de hecho, sí es cierto, tienen un chingo de gente, o sea, por ejemplo... Quieras o no, yo creo que no es excusa. En el Guilty Gear Xrd te están diciendo, ¿sabes qué? Arc System Works, somos una compañía chiquita, güey. Somos 8 güeyes. Y con 8 güeyes modeamos hasta el puto hartazgo el Unreal para hacer los juegos de pelea definitivos que son los Guilty Gears Xrd. Y ahorita el Dragon Ball Fighters, que ya hablaremos de eso. El Goku Fighters. El Goku Fighters. Sí, yo no digo lo que hicieron, no puedan. 8 güeyes. Capcom tiene una división de desarrollo bien grande en Street Fighter, porque es la franquicia que les está dejando más dinero por los torneos. Sí, pero también tienes que admitir que el proyecto de Marvel Capcom Infinite no tiene más que como un año que empezó. Estamos hablando que el año pasado aún esa licencia era imposible. O sea, realmente se pusieron a chambear. Tan pronto se soltaron, se liberó Disney y dijo, ¿sabes qué? Ahora sí, a la chingada Disney Interactive. Fue el año pasado, a mediados. Sí, se tardaron mucho. O sea, a final de cuentas, apenas tuvieron... Porque por lógica, yo creo que Capcom casi fue a tocar a la puerta cuando dijeron, se disuelve Disney Interactive. Prácticamente Capcom fue a tocar, Marvel Capcom, güey, vamos. Y ellos, pues sí, pendejo, o sea, a chingarle. Y la verdad, pues para un año de chamba, pues está cabrón. Y lo más probable es que el equipo de desarrollo de Marvel Capcom va a ser como de 30 personas máximo. Que ahorita todos están apenas aprendiendo Unreal. Arc System Works no sabemos cuánto tiempo se dedicaron a aprender Unreal. Yo quiero creer. Y también sabemos que ellos son como que más de amor al arte. O sea... Sí. Es distinto. Y también, o sea, King of Fighters también está en Unreal ahorita, ¿no? No, King of Fighters no. King of Fighters está en un motor propio de SNK. De SNK. No está en Unreal. Ajá. Es el único que no está. Y aún así, ¿cuántos pinches monos tuvieron? Los me pretty, pusieron ¿sabes? Hasta su puta madre, güey. En compensación, el nivel gráfico era muy bajo. Lo tuvieron que parchar después. Claro. Sí, es innegable que no está tan bonito. Pero yo nunca me he quejado. Pero realmente es divertido, tiene todo lo que a alguien de nuestra generación le gusta y tiene todo lo que quieren los nuevos. O sea, tiene un buen online, ¿no? Y aparte ahorita, para los mamones, hoy, de hecho, que estamos grabando, que quizás no es la fecha en la que se libera el podcast, acaba de salir el Steam Edition. Entonces, después de casi un año de haber estado en consolas con buen éxito, ya lo sacaron en Steam. Pero bueno, a ver, vamos a empezar con el tema. El tema de esta semana va a ser el pinche E3. Bueno, este especial del Saga Podcast es traído a ustedes por... Por Abdiel Lugo y Seth Kostner. Abdiel, perfecto, ¿no? Abdiel Lugo. O el príncipe de los monstruos. El príncipe de los monstruos. Si usted quiere apoyar a estos pobres pendejos que graban podcast, dónenos dinero en Patreon desde un pinche dólar al mes. Y nosotros seguiremos produciendo este hermoso podcast que tanto disfruta. Aunque esté pinche. ¿Podcast que estamos en los 2000? Ah, bueno. Sí. No, estamos en los 2010. Pero bueno, a ver. Entonces, fue el E3 esta semana. Ahora sí que la semana más feliz del mundo. Sí, la semana. Donde te presentan las importantes noticias del fantástico mundo de los videojuegos. No como esas noticias donde la gente muere y ya sabes, ¿no? Drogas y esas mamadas que siempre ves el resto del año. ¿Te puedo dar una queja general sobre... No. No del E3, sino de la prensa del E3? Sí, claro. Tú quéjate de todo, este me vale madre. Este es tu espacio, papá. Yo te concedí este espacio. Son la prensa mexicana de hoy en día de videojuegos, por lo menos los dos blogs más importantes de videojuegos de este pinche Atomic, país. ¿Sí? Y Barcade, vamos a decirlo. Uh-huh. Son unos chillones de mierda, güey. No, hombre. No mamen. ¿Cuándo ves a un reportero ir a chillar porque va a ir a cubrir un evento? Ay, me voy a desvelar 5 días. O sea, yo entiendo. Que claro, reseñar juegos es pesado hasta cierto punto. No siempre juegas lo que quieres. Por lógica, muchas veces tienes que desvelar porque por lógica en 8 horas diarias de trabajo pues no te da tiempo de jugar un juego, reseñarlo, escribir tu reseña, hacerle correcciones, tomar fotos o hacerla en video. Sí, es mucha chamba. ¿No puede la empresa con eso? Pues que cierren. O sea, si no tienen la infraestructura para tener un equipo de personas que se pongan a editar videos, un grupo de personas que se pongan a hacer reseñas y gente que esté jugando, pues no lo hagan. Porque los ahorita toda la prensa, los pinches Atomics, hasta te hacen creer que es una mala época del año. ¿Cuándo sí. viste que Nintendo Manía o en pinches Club Nintendo se quejaran de que ya venía el E3? ¡Esos eran hombres! ¡A huevo! ¿Cuándo veías? O sea, yo lo entiendo. Ahorita, ¿a quién se fue? Se fue el Angel. Angel fue al E3. ¿Ah, sí? ¿A qué sí. putas? Pues habla de videojuegos él, cuando tiene tiempo. Entre saludos. Entre saludos. No, es que también está en el podcast de Los Inmamables con Seth Cosnar. Y creo que se fue con Seth Cosnar. ¿Qué Los Inmamables no son los que tienen que ver con el Salticast? Es un podcast que es derivado también del es mismo grupo de... ¿no? Ajá. El Santicas es un spin-off de esos. No me acuerdo cómo le llaman. Tiene hasta un nombre de... Conozco el Saga Podcast y no lo escucho, güey. Pero es que el Saga Podcast le te va a gustar. Ah, bueno, hay mucha gente. Y te hacen creer... Ahora dicen, es que es una semana muy pesada. Hay que desvelarse todos los días. Güey, ¿es una semana al año? Todos los trabajos tienen esos problemas. Digo, pero tú estás ahí y sí haces fila y todo y bla, bla, bla. Y digo, pero ahora se ponen a chillar. De que están jugando mucho. O sea, yo lo entiendo. Sí, cuando algo se vuelve trabajo, llega el momento en que a veces te puede hartar, ¿no? Sí, o sea, claro. Que dices, ay, tengo que jugar, en mi caso, ¿no? Me tocó jugar Battlefield 1, ¿no? Ah. Y si me caga, ¿no? Pero pues, es eso o ahí está la pinche puerta, ¿no? Hay 500 personas seguro afuera que quieren este pinche trabajo, sin ¿no? Sin pedos. Sin pedos. Y también sé, hay que admitirlo, que no les no es como que les paguen dinerales, güey. No, o sea, no. Creo, tengo esa sensación de que yo gano más que lo que le pagan a los editores de Atomics. Yo creo, o sea, que sí, ¿eh? No creo, ajá, que o sea, no les pagan tanto. ¿Por qué? Porque no es una actividad que requiera tanta especialización. O sea, sí, sí tienes que agarrar callo, pero tienes que ser que un periodista, alguien que estudió comunicación o algo por el estilo, y que aparte sepa más, sepa más o menos jugar y tener un buen nivel de detalle, ¿no? De notar los detalles en juegos. Pero ahorita se quejan de que, ay, vamos al E3, vamos a estar cansados. ¿Qué pedo? Así de, no mames, cualquier día de la semana les cambio su semana de E3 por mi semana de la feria del libro, ¿eh? Entiendo, sin broncas, ¿eh? Hay que editar videos, sí. Y yo sé, editar videos es una chinga. Tan solo para nosotros, editar audio a veces es una chinga. Sí. O sea, aquí van los hombres y acaban los jotitos. Ajá, o sea, como que dices, bueno, pues sí, o sea, para una hora y media de audio, pues yo me tardo 2 horas y media en editar, ¿no? Para checar que todo esté bien, poner... Por lo que el video es más pesado, necesitas más máquina, pero te la da la empresa. Claro. Entonces, ¿qué pedo con eso de irse a chillar? De que, ay, es que estamos bien cansados del E3. O, ay, esta es la semana pasada de juegos. Chingada madre, entonces contrata más gente. Sí. O sea, si no puedes sacar... ¿Cuándo ves que un medio gringo chille por ir al E3? No, nunca. O sea, nunca he visto a nadie de IGN. Nunca he leído nada en Kotaku. Pues, ¿qué hacen? En vez de mandar al medio staff que tienen, se llevan un cuarto de su staff y aún así tienen para aparte hacer coberturas en vivo del streaming. Ni vi a los de MediStation, estábamos viendo, ¿no? Uno de MediStation, el de Xbox, lo vimos por MediStation. El Xbox lo vimos por MediStation y estaba... ¿Y cuándo están ahí chillando de, ay, cuánto trabajo tenemos? Pues entonces hablen con su jefe que las condiciones de trabajo están mal. No que estás grabando y estoy escuchando el podcast de la gente que se pone a chillar porque se va a ir al E3. Qué putos, la neta, ¿eh? Y también, o sea, se nota que ya están muy calados y muy metidos en su desmadre. Y algunos diciendo, ay, es que es muy de nacos que ya van a permitir que pues, cualquier naco entre al E3. Se van a hacer unas filísimas. Pues, güey, pues todo el mundo quiere ir al E3. O sea, la ventaja que tenemos ahorita es que ahorita el E3 mínimo lo puedes ver todas las conferencias ahí, ¿no? Claro. Si quieres ir y jugar tú mismo los juegos. Pues, pero mínimo yo ya puedo ver las conferencias. Sí, o sea, ¿cómo hubiera querido pinches eso en mi época de no, chavo? No mames, güey. Yo mojaba chon bien cabrón cuando anunciaron el Donkey Kong Country 3 que salía Gus Rodríguez. ¿Y aquí estamos jugando Donkey Kong Country 2? ¡Ay, cabrón! No es el 2, es el 3. Y yo... ¡Ah! ¡Oh, chon! ¡No mames! ¿Qué fue eso? Y entonces apareció una hada mágica y me dijo, eso es un orgasmo, hijo. Y yo así de, ¡no manches! Soy la mágica de los orgasmos. ¿Y por qué tienes barba? Cállate, pendejo. Qué triste, pero sí, no mames, el E3 es así. O sea, yo entiendo que es cansado, ¿no? Hay mucho que cubrir y todo lo que quieras. Pues lleva suficiente equipo para que todos cubran. Y por lo que si eres un medio decente, pues vas a tener espacio para que todos estén ahí. Según yo, hay salas de prensa, donde ahí están ahí como que uno editando y el otro haciendo cosas, pues que se turnen y que lleven a un editor de videos o dos editores de videos para que suban sus cosas. Además, ¿cuánto pinche video en live que ni la edición ni nada le ponen? Sacan todos hoy en día. Sí, exactamente. O sea, no sean putitos. Ahora sí, hay que admitirlo, no sean putitos. No, o sea, sean sobre putitos. Todo los dos medios. O sea, me gustan esos medios porque son los que cubren más y tienen más detalles. Y y hasta eso sacan la nota rápidamente. Y sacan las notas más rápido. Ajá. Pero escucharlos en sus podcasts donde tienen un poquito más de libertad de hablar y que se pongan a chillar de que tienen que ir al E3. Porque son unos putitos. Pero bueno, vamos a ver mejor qué hubo en el E3 en vez de hablar de chillones. Hablar de putitos. A ver, ¿qué hubo en el E3? ¿Cuál la fue la primera conferencia? Fue la de EA. Ajá. La vía media se la estaba terminando de ver ahorita mientras venía en el camión. Vengo en vivo de mi chamba. Uh-huh. En vivo. En vivo. El Graf. Güey, qué aburrida conferencia. Lo siento, creo que EA es la conferencia más aburrida de todos los E3. Cada año es de las más aburridas. Sí. ¿Sabes por qué? Porque sus juegos son los más aburridos. Porque EA sí, es también. Como que una empresa, es como, ¿cómo decírtelo? Como el pan Bimbo de los videojuegos. Explícate. Es el pan de caja. O sea, porque si ves a nivel creativo, creativo, son los que tienen menos creatividad en sus juegos. O sea, claro. Battlefield 1. Bueno, pues no tengo que tener conceptos de arte reales. O sea, sí tienen que hacer conceptos y lo que tú quieras. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues buscar uniformes realistas de la Primera Guerra Mundial. Armas reales. O sea, no tienen que hacer diseños como harías si haces un nuevo juego de ciencia ficción. Ajá. O sea, simplemente pues, tu trabajo es igualar un arma que salía ahí, vas, buscas, entonces todo es así como que muy procedural, entonces es así, ahí está, esto es lo que quieres, pero no, es plano, simplón y sin nada más. O sea, es tecnológicamente, igual que el pan, sacan el pan así en montones y montones y montones, no es nada sorprendente. Y las otras compañías puedes decir que es como el pan dulce de una panadería casera que solo venden en tu cuadra o en tu pueblo, ¿no? Ándale. Hice una dona en forma de pokebola rellena de frambuesa. Chinga tu madre, estaba bien rica. Ajá, ¿no? Entonces de repente está la otra empresa que inventa el nuevo pan, ¿no? Inventa la dona de chocolate. ¿Y qué hace EA? Agarra y convierte la dona de chocolate que hacen muy bonitos los otros y la hacen en una dona simplona que ya después te empaquetan. Y si notas, todos tarde o temprano el problema es que sufrimos que como EA tiene tanto dinero y tanta infraestructura, tarde o temprano se apodera de una licencia y es pura licencia, o sea, no, prácticamente no tienen licencias propias. Ajá. Tarde o temprano se agarran una licencia que te importa y te tienes que chingar a jugar un juego de EA tarde o temprano. Star Wars. Dime que no ya fue como el tercer tema de Star Wars. ¿Cómo se llamó? Battlefront. El Battlefront 2. Ajá. Y dicen, tuvimos... La plática de Star Wars Battlefront, en vez de empezar con en una galaxia muy lejana. Bueno, nosotros en EA estamos muy abiertos a los comentarios de los usuarios. Dices, ya sea que viene este desmadre. Que Battlefront 1, a pesar de que gráficamente se veía precioso y el concepto es precioso, que ya existía antes y que ya tenía una gama de aficionados muy metida en los juegos anteriores. Pero que cagaron la franquicia por pendejos. Ajá, pero las prácticas de EA de... El en línea es lo importante, ya no hay que hacer campañas y la chingada. Y que vendieron un juego con solamente un pinche mundo, es como si tuvieran vendido Mario Bros. Sí. Solo con el mundo 1. Dicen, a ver si cómo pega, a ver si hago el mundo 2. Sí. O sea, Shigeru Miyamoto no va a hacer esas mamadas. Entonces, sí dijeron, y tuvimos muchos comentarios positivos de este juego de Star Wars, del Battlefront. Pero también tuvimos muchos más... constructivos, por a no huevo. Decir negativos. Ay, o sea, de oportunidad, ahí sí tuvo que admitir, güey. No mames. Y aún la gente está apoyando el juego. O sea, la gente quería que el juego pegara. Y es sorprendente cómo, en vez de que mejor castiguen ese juego y que la segunda parte se vaya a la chingada, la gente aún así está pegada para decir, ay, no, mejor sí. A lo mejor ahora sí ya aprendieron. No mames, güey. La única forma que aprendes las compañías es chingas a tu madre y no te compro el siguiente juego. Aunque te haya quedado súper chingón, Lástima, porque el chiste... O sea, la primera vez me viste la cara, ahora no me la ves. Que fue con como Tortugas Ninja 2. Pero, pues, ¿qué? Bueno, eso pasa normalmente, así como que dices... Ah, no mames, chinga tu madre, pinche compañía. O sacaste una mamada y, y ahora por eso ya no voy a comprar el siguiente juego. Pero ahí andas comprando... Al siguiente juego, así de... Ah, no mames, sí lo voy a comprar. Como, pues, tú sabes, ¿no? Street Fighter 4 y Street Fighter Super 4, ¿no? O sea, es como... Capcom dices, bueno, es que son desarrollos y es la franquicia de ellos. Y tarde o temprano puede que de nuevo saquen bien el juego. A lo mejor la cagaron por eso. Y las otras normalmente son franquicias que solo por la franquicia que ya existía antes la vas a comprar. O sea, tan solo por la base de coleccionistas de Star Wars, el Battlefront se va a vender decente. Mira, yo no soy fan de los juegos de multiplayer de disparo online, campañescos. Que están de la verga. Ajá, yo no soy fan. Yo uh-huh. Necro. Pero hay gente que sí lo es, así como el Chitiba, el Little John y otros güeyes que son así súper fans de ese tipo de juegos. Y pues dices, bueno, también, pues si a esos güeyes les gusta y no les molesto, pues obviamente lo van a comprar, ¿no? Y ¿no uno te diría... ¿Molesta? O sea, no... A mí, yo no soy fan, pero hay gente pero a la que no... Pero hay otros juegos que también hacen a lo mejor EA o otras empresas que te los venden también a medias y te duele, ¿no? Pues es que sí, y pues es como el FIFA, güey. Ya anunciaron el FIFA 18 en el E3. Me vale un reverendo cacahuate porque no me gusta el FIFA, ¿no? Pero pues ahí está Alba Mendoza... Que se muere por el FIFA, o está el Iki, ¿no? Recuerden tomar ácido fólico. No vino el doctor aquí, pero les recuerdo. Recuerdo que tomen ácido fólico. Entonces, pues yo qué te digo, güey, yo no soy fan, a mí se me hace un juego pinche. Ellos son fan y ellos te dirán que es un juego chingón. Metieron su nuevo mamada de modo historia de deporte en el ¿sí, Madden. ¿Sí anunciaron ajá. el FIFA 18 o no, verdad? Sí, ¿cómo que sí? No. El plus? Ay, no sé, güey, es FIFA, es 18, güey. O sea, me acordé de esa escena en Tron Legacy, que por cierto es una película muy mala, pero cuando están con el sistema operativo al principio y dicen, no mames, el Flint OS 12, no mames, ¿qué tiene nuevo? Le pusimos un 12 en la caja este año. Ah, mira, tiene... El Alex Hunter Return, que es la continuación del modo historia que tuvimos en el FIFA 2017. Ah, no, hombre. Así es, no mames, ¿qué wey, va a pasar? Yo sí quisiera saber la estadística de cuánta gente que juega FIFA sí se quiso meter a ese modo de historia. Yo creo que los jugadores de FIFA es la reta en la peda. Así como que, ahí vamos a juntarnos y así como nosotros decimos, vamos a jugar Smash, ellos juegan FIFA. Pero como no tienen que desbloquear cosas... No creo que nadie vea razón para jugar ese modo. A menos que realmente sea clavado de FIFA. Pero no conozco a nadie que coleccione FIFAs. O sea, dices, tengo todos yo los FIFAs de cada año. Yo conozco años. Un güey que es fan de... Ah, pues el mismo güey que de la lancha. Ese güey es súper fan del fútbol. Y se está preguntando por qué tiene mala suerte. Yo tengo una ahorita... Todo comenzó un día de... Yo tengo un compañero ahorita de trabajo que me dijo que una de las noticias que sí le habían importado era que había FIFA para Switch. Ah, sí, anunciaron el FIFA de Switch. Y le digo, a mí también me importa que haya FIFA en Switch. ¿Por qué? Porque normalmente EA se ha estado saliendo mucho de las consolas de Nintendo porque no eran populares con sus grupos de estudio, ¿no? Ajá. O sea, no había habido gran cosa en Wii, no había habido gran cosa en Wii U y todo. Y que ahorita te digan FIFA en Switch, quiere decir que, el Switch está haciendo algo muy cabrón ahorita que de verdad... Está trayendo ahora sí como que a los tier parties. Ahorita, también el Wii U en su momento, según... Había traído muchos tier parties y le sacaron a los pocos días. Pero siento que ahorita el Switch tiene la ventaja de que como que sí puedes programar normal. Sin meterte en que la pantalla adicional y la chingada. No han soltado los dev kits, ¿verdad? No han soltado los pero bueno, kits. A ver, vamos a terminar con la de IA. También presentaron el Need for Speed. El Need for Speed, el Payback. No soy fan de los juegos de carreras. Nunca lo he sido. Presentaron la Way Out del nuevo juego de IA. A Way Out. ¿Quién es ¿Qué pasa? Hay un güey allá afuera. A Way Out. Ah, no mames. Ay, qué pendejo. Ajá, que es otro juego de modo cooperativo. En pantalla dividida y pues disparos y cosas. No sé, güey. Because disparos. Ajá. Presentaron el NBA 2018, igual I don't fucking care. Sí, no mames. ¿El qué? El NBA. ¿Aún no se hace? Ajá, y pues bueno, en Estados Unidos se venden, güey. No, yo... Así como aquí que se vende el puto FIFA, ya se vende el NBA y el Madden, ¿no? Bueno, se venían los NHL. Ajá. Los de puto hockey. Sí, sí, que sí. Que yo me acuerdo que yo los renté una vez en el Nintendo Rent, que era una tienda aquí. porque tenía el modito de peleas. Sí. Que puedes echar bronca. Yo lo jugaba para jugar un juego de peleas que era malísimo, pero me doy asco. Le subió un código, me acuerdo, para que la bronca fuera... ¿Ves? Fue un güey y te bronqueaba. Te bronqueaba. Yo, sí, sí, sí. Y luego ya se iban a la banca todos los jugadores. Yo decía, no, mames, estás de la verga. Pero me divertía jugando esa pendejada. Y el Star Wars Battlefront, ¿no? 2, que ya tiene modo historia, más el modo de campaña, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues insisto, o sea, para los que sí les late echar así la reta, como por ejemplo el League of Losers, que nomás es pues puras retas, básicamente, uh-huh. O sea, no tiene un modo historia el League of Legends. Todo el mundo lo juega, güey. Pues así la gente le gusta ir a echar retas, echar putazos con los Jedi y los sets, los pinches troopers. Entonces, pues esa fue la... ¿Ca quién sus pedos, ¿no? Sí, exactamente. Igual y dicen esos pinches pendejos del Saga Podcast que nomás se la pasan jugando juegos de peleas. No mames, porque son juegos definitivos. Ah, huepa. Pues bueno, esa fue la primera conferencia, la de EA. Pues de la vil verga. Luego, ¿cuál conferencia siguió? La de Microsoft, ¿no? La de Microsoft fue un poquito más llamativa, hay que admitirlo. Pues a mí me sorprendió una estupidez. Mostraron un nuevo Forza. Pensé que ibas a empezar con el lanzamiento del Xbox One. No, ahorita. No. Pero me cago esa que decían, es que antes las compañías no hacían presentaciones importantes de sus productos en eventos como este. Pero en esta ocasión, en la presentación de pinche Xbox, aquí está el nuevo Porsche o quién sabe qué. Era un Porsche. Si era un Porsche o era un Ferrari, quién sabe, güey. Era un Porsche. Un Porsche de carreras porque pues la gente que juega Forza en Xbox, pues que es mucha y que seguro les iba a importar. Entonces de repente dices, en vez de que lo prioritario una vez más sean los pinches juegos, uh-huh. No, vamos a presentar un carro. Igual y fue pues el patrocinio, güey. Trae un Xbox integrado el pinche coche, por si no me vale vergas. Igual. Pero bueno, lo importante de Xbox, presentaron el famoso Project Scorpio, que también me divirtieron mucho los de MiniStation, hasta parecen nuevos, güey. Pues yo creo que se va a llamar Scorpio. Digo, de verdad, pendejo. De verdad. Ay, Dios. Bueno, el nombre fue el más simplón que se podían imaginar. Siguió con la tendencia de la consola que mostraron el año pasado, que fue el Xbox One S. Pues, ¿qué hicieron? Pues simplemente le pusieron otra pinche letra. La nueva consola de Xbox. El Xbox One X. Se me hizo muy X. Muy X, la verdad. Pues tiene 3X ahí en el nombre. Próximamente, juegos porno 2. Huevo. El Xbox One X. ¿Qué? ¿Cómo para qué putas ya te comprarías un Xbox One S, no? ¿O un Xbox One normal? Mira, el Xbox One creo normal, el regular, creo que ya no se está produciendo. Porque por lógica, el S pues es mejor, o sea, es más chiquito, no trae un cargador, un adaptador de corriente. Ajá. Y según yo quiero entender, porque no mostraron el adaptador de corriente del Xbox One X, el Xbox One X es más delgado aún, más chiquito aún, que el S. Ajá. Entonces dices, pues ya es una consola chiquitita, o sea, está chido. Aunque ahorita que me pongo a pensar, pues sí es cierto, ya llevamos la mitad del periodo de esta generación de consolas y solo me he comprado como 4 juegos de esta generación. Yo 2, güey. O sea, me siento hasta cierto punto mal. La verdad me ha tocado estos últimos 3 años muy malos. La verdad, me ha ido muy mal económicamente. A mí también. Da igual. Poder de la economía mala. Huevo. ¡Actívate! ¡Actívate! ¡Desactívate! Enfórmate de demo un mis impuestos. En forma de tarjeta sobregirada. Ay, no. Pero, o sea, yo lo que quisiera saber es si no hicieron la mamada que han hecho antes de pasar toda la conversión de energía eléctrica a un adaptador de corriente tipo Xbox ladrillo. 360. Tipo ladrillo. Ajá. Si no lo hicieron, se los agradezco y agradezco que la consola esté más chiquita. Yo lo que quisiera, de verdad, en el fondo, quisiera, sería que esa consola fuera un fracaso. ¡Pinche culero! ¿Por qué? Porque hay que enseñarles a estos pendejos que no cada vez que vaya a salir una nueva pinche tecnología de tele o la chingada, nos van a tener que vender una consola en menos tiempo. Sí, eso está culero. Eso de los periodos más cortos de renovación de consolas, que se vayan a la chingada. Ahorita nada más porque los pinches mamones de PC están con que, ay, es que las consolas no se renuevan. Pues chinguen a su madre, ustedes son peceros. O sea, nosotros somos consoleros. Chinguen a su madre. Era un ecosistema perfecto. Es un ecosistema que funciona. Y lo único que van a hacer, ¿sabes qué va a hacer? Que la gente va a decir, en vez de gastarme 10 mil pesos cada 3 años, pues mejor voy de a poquito mejorando siempre mi PC. Pues sí. Y chingue a su madre. Y se va a caer luego el... no digo que va a ser verdad, o sea, es una predicción muy simplona de mi parte. Pero puede tumbar el mercado de las consolas. Porque ahora ya no sabes, al igual que con una computadora, en qué pinches va a correr tu pinche juego. Porque ahora va a decir, este corre a partir de Xbox One X. Sí, eso está culero. Y después sacan el XL. Y dices, puta madre. ¿Cómo que lamentablemente Nintendo lo hizo, ¿no? Con el New Nintendo 3DS. Y hay juegos que no jalan en las versiones originales. Hasta ahorita son 2. Pero aún así, ¿no? Ajá, pero puedes ya... la ventaja ahí es que sí consideras que es una nueva consola. No sé, la vendieron como una nueva consola prácticamente. Pero da igual. Esos parches a mí no me gustan. Por un lado, el PlayStation Pro le ha ido de la verga. Porque la gente no entiende cuál es la ventaja de comprar un Pro. Pues sí, te digo, o sea, la gente empieza a decir, no, es que no mames, es como un Arkham City. Y dices, no mames, güey, o sea, ahora es una mamada. Se supone que todo mundo mamó los Arkham. Ajá. Pues según los Arkham son buenos. Y ahora resulta que, sí, mucha gente dice, es que el combo. Yo nunca he entendido cuál es su gran pedo con cómo peleaba el Batman. Ajá. Que según, es que ya hace todo solo. Aprietas el botón y... No, o sea, sí inicia combos más sencillos y todo, pero ya hasta los juegos de peleas modernos hacen eso. Claro. Entonces, no lo entendí, no entiendo qué problemas tienen. Yo no pude ver el tráiler, realmente. Está muy bueno el tráiler. O sea, si ves al Spider-Man columpiarse por la ciudad, te tienes que columpiar por la ciudad como pues como lo haces en Arkham, si tú quieres, con el batigancho. Pero yo creo que ahí es más avanzado, o sea, porque exactamente. Ahí sí, una mecánica esencial del Hombre Araña es... Exactamente, ¿no? y totalmente el modo de pelea, pues es lo mismo, ¿no? Tienes tus objetivos, en la pantalla de los villanos, lanzas golpes, lanzas patadas, lanzas telarañas, y puedes hacer combos con algunas interacciones con el escenario, ¿no? Te agarrar una caja, agarrar una silla, o azotársela al cabrón. Entonces, está chingón, güey, y el trailer está súper fucking lleno de acción. A mí en lo particular sí me gustó bastante, porque sí te da esa sensación de que estás jugando con Spider-Man, te da esa sensación de que es un juego que no va a ser chundo como la mayoría de los juegos de Spider-Man han sido, lastimosamente. Yo quisiera, es que ya ha habido muchas promesas de eso, o sea, el de las dimensiones, en el que salía el 99 y el Noah y todo eso. Se veía bien. Y el que estuvo... Shattered Dimensions. Shattered Dimensions. No me acuerdo cómo se llamaba el otro que hubo también. En los que actuó Patrick Harris. Ajá. Y al final ya cuando salieron... Ah, son mierda. Digo, puta madre. Sí, bueno, Esperemos sí, no. Si lo quieren ver así, como que es un Arkham... Pues, chingón, porque sabes que va a pegar chido, ¿no? Y en el tráiler se ve a Mr. Negative. Ajá, como, de los villanos más como nuevos, villano. ¿No? Ajá. Entonces dices, está bien, porque te da esa sensación. De jugar lo que está pasando en Spider-Man. Y al final todavía del tráiler sale Miles Morales. Como Miles Morales, no como Spider-Man. Pues está chido. A lo mejor una de esas das una segunda vuelta y ahora la haces con Miles y tienes poderes distintos. Exactamente. También se presentó en el de... ¿Cómo se llama? Sony. En el de Sony. A ver, ya dijimos... Ah, bueno, se presentó un nuevo video de Uncharted Lost Legacy, que como sabemos es un spin-off de Uncharted. ¿Es una expansión o es un juego completo? No, es un juego completo. Ah, es un juego completo. Eso es lo que quedó la vez pasada, eso es lo que quedó en duda. Sí, este es un juego completo protagonizado por Chloe, que es una amiga del Drake. Ajá. En su propia misión, en su propio desmadre, ¿no? Entonces es un spin-off del juego, lleno de acción, como tú quieras. En cierta forma, a mí en lo particular, se me hace buena idea porque para qué poner... cosas más adelante cuando ya sabes que ya terminó la historia y para qué poner precuelas cuando luego las precuelas pues nomás no ayudan. La precuela tiene que estar muy bien escrita, sobre todo cuando ya una saga ya se acabó. Ajá. O sea, como Star Wars, güey. O sea, si ya sabes qué va a pasar, la precuela tiene que estar muy bien escrita para que valga la pena ponerte a verla. Exacto, entonces mejor aquí haces un spin-off de esta monita llamada Chloe, que fue una de las compañeras de Drake, y... Pues adelante, güey, te funciona chingón, porque también si quieres está ambientado en un tiempo anterior al último Uncharted, pero también te da la idea de una historia distinta, entonces no sabes qué va a pasar, no sabes si la mona va a sobrevivir o no va a sobrevivir, entonces está chido. Salió un nuevo video de Days Gone, que es este juego de zombies, donde tienes a un tipo, sí, a un tipo redneck, más o menos, con su moto y la chingada, y pues, plétora, marabunta de zombies, ¿no? Se ve bastante bueno el juego, a mí en particular sí me llama mucho la atención, y todavía al final del tráiler, pues, te muestran que los infectados, a diferencia de donde de siempre, en todos los juegos de zombies, que los infectados solo son los humanos, aquí te muestran que los infectados también hay animales, ¿no? Bueno, excepto en Resident Evil, porque que si había animales y te muestran un pinchoso zombie y dices, ¡ah, su puta madre! Se ve mamalón. Salió lo de Shadows of the Colossus, que es un remake, ¿no? En 4K, ¿no? Pero no exactamente. O no sé. O sea, no es un remaster. Ajá. Que ya lo habían hecho cuando sacaron el Team Ico Collection PlayStation 3. Ajá. Hoy te dijeron, es un remake. O sea, lo volvieron a hacer todo. Todo. Los modelos son nuevos, las animaciones son nuevas. O sea, por alguna razón decidieron que querían volver a hacer el juego. Ajá. Obviamente, pues lo más lógico es, bueno, las texturas, la calidad de los modelos, todo pues está en nueva generación y de seguro va a correr en 4K. Ajá. Que bueno, está bien. No se me hace como que una cuestión tan necesaria, y menos cuando también no ha pasado tanto tiempo del remake en HD. ¿Sabes qué es el detalle? Que yo creo que la forma en la que se hizo el juego, que fue como más caserona, ajá, o sea, más de motor propio y todo, tal vez no se pudo adaptar para hacer el porta 4K. O sea, que hubo algo que dijeron, sí, ya la geometría o algo, o lo que sea, algo se hizo mal en el original, que ya cuando quisieron jalar la versión 4K, la han de haber fregado y dijeron, no, se tiene que hacer de cero. O sea, siento que nada más es por algún detalle, error técnico. Porque claro, si no, entonces, ¿por qué no hicieron tan bien ICO? Ajá. O sea, no sé. Yo siento, pero es que, una especulación. Yo siento que es innecesario el remake. Sí. Yo también, pero... Bueno, pues como era de esperarse, salió el tráiler nuevo del modo historia de Marvel vs. Capcom Infinity, donde ya te muestran más personajes, y como ya dijimos al principio del podcast, la mayoría del roster son personajes del juego de Marvel vs. Capcom 3. Bueno, dijimos antes de empezar a grabar, ¿no? No, sí, lo dijimos, ¿sí? Antes. Porque de no grabamos, grabamos eso. Ah, ok, bueno. La mayoría de los personajes son... básicamente, personajes, ajá, personajes de Marvel vs. Capcom 3, ¿no? Digo, no les voy a dar la lista de cuáles son, porque pues ahí está el puto trailer, seguramente ya lo vieron. Y también, pues ya dijeron, ¿sabes qué? Pues está el demo, ¿no? Si lo quieren jugar, pues va a salir a partir de hoy en la noche, ¿no? Ya lo puedes bajar sin ningún pedo desde hace 2 días. O 3. Que está un poquito pesado, pesa como 6 gigas. Ajá. Y sí está divertido el demo, pero a la vez, pues no haces nada. Que era lo que estaba platicando yo con el Necro. Recordar, me quedé gordo que, uno, sí trae un hiper putero de monos, trae como 10 personajes. Ajá. O sea, sí trae variedad, eso no se puede negar. Se siente bien. Obviamente, como también el sistema de botones está completamente cambiado, dices, ah, yo ya me la sé, apago la lumbre a pedos. Pero afortunadamente, como está distinto, te tienes que volver a acostumbrar. Y está, ajá, chido, porque vuelves a aprender a jugar el juego. Lo malo es que las peleas son contra puros ultroncitos. Ajá. Y esos pendejos los ves feos y se mueren. Sí. Entonces no puedes pues checar combos ni nada, porque se te mueren luego y, ajá, vas a la siguiente pelea y en la siguiente pelea te cambian los monos. Ajá. Entonces dices, puta, denme chance de pues de agarrarle más o menos el pedo, y no te dan chance. No, en absoluto. Y cuando llegas con el pendejo de Ultron Sigma, que es el jefe final, está tan roto que tampoco haces nada. Ajá. Bueno, ha de ser el típico, no le vas a ganar porque no le vas a ganar, porque así va la historia, ¿no? Ajá, se ve. Ajá. Porque no importa qué hagas, hasta el display es, ajá, estás bien pendejo, te madré. Ajá. Entonces, el juego, pues ha tenido como muchos comentarios en negativos. Muchas personas incluso empezaron a cancelar sus pre-orders. ¿Así? ¿Así, de huevos? ¿Sí dijeron eso? Sí, no lo leí. Sí. Dijeron, ya no lo quiero. Ajá, ¿por qué? Pues por lo mismo, ¿no? La gente como que se decepcionó de que fueran muchos monos reciclados. Yo en lo particular no me molesta, porque digo, a fin de cabo jugué como 12 años King of Fighter y todos los monos eran reciclados. Y nomás les ibas aumentando unos, les quitabas otros y se acabó. Ajá, y es lo que pasa en los juegos de peleas, ¿no? Pero digo, agarren el pedo, o sea, el juego no tiene ni un año en desarrollo y ya está saliendo. O sea, estos güeyes han estado de seguro sin ver a su familia durante 8 meses para desarrollar esta cosa de cero, porque la están teniendo que hacer en Unreal ahora, porque es el motor base de peleas de Capcom. Y ahorita todo el mundo quiere que tenga 50 personajes totalmente nuevos. Y, o sea, yo lo entiendo. O sea, todos quisiéramos que hubiera monos más nuevos. Pero porque si quieres sacar un roster decente, pues tienes que reutilizar assets, güey. Sí, claro. Bueno, que los monos de DLC, que bueno, también eso está medio feo. Eso está feo. Ya te dijeron, Obviamente el juego va a venir incompleto. Básicamente es lo que están diciendo. Saben que sí, sale ya el 19 de septiembre. O sea, en chinga loca. Pero pues, va a haber 6 monos DLC. Los quieres, páganos más. Y no, ajá, está barata la edición. No, 1500. Ajá, incluso... ajá, que es más o menos lo que está ahí. Que lo que sí todo el tiempo te dice el demo. Pero ordena el juego ya. Y te manda a la página de la versión deluxe que trae el Season Pass. Ajá. Y cuesta $90. O sea, ajá, no está barato. Y te lo están poniendo como, es que trae plus. No trae plus. O sea, me estás diciendo que voy a poder tener los updates que medio completarán el juego. Exactamente. Porque me lo estás vendiendo mucho. Exactamente. Ahí sí yo creo que Capcom la está cagando. Ajá. O sea, sí, órale, güey. Si ya tienes a los personajes y todos van a ser básicamente repetidos del juego anterior, pues lo más lógico es que al menos estos 6 personajes que supone van a ser nuevos, pues te los dejen dentro del mismo juego, ¿no? Y ya después, si quieres el siguiente año, que ya tienes nuevos esclavos que puedan dejar su vida ahí y no quieran ver a sus familias, te sacan otros 6 monos, pues perfecto, ¿no? Y esos ya, si quieres, los cobras en DLC como debe de ser y no hay bronca. Pero aquí sí básicamente te están diciendo, te vendemos el juego mucho y el menos mucho. Pues mira, ahí también es que yo siento que mucha gente siente que Marvel Capcom 3 ya tiene muchos años. Yo, para mí, apenas lo jugué. O sea, ahorita apenas pensaba empezar a jugarlo así como que con más ganas. O sea, es de la generación pasada, es de finales de la generación pasada. Y, o sea, a mí no se me hace así como que urgiera ya... No urgía una nueva versión. Una nueva versión. O sea, para mí, si no me hubieras dicho que había habido pedos legales para que saliera la cuarta parte, no hubiera notado que estaba muy atrasado, o sea... Ajá. Está bien, quieren aprovechar que... O sea, no es como que... Sí, ya se liberó la licencia y ya de nuevo otros desarrolladores que no sean Disney Interactive pueden hacer juegos de Marvel. Pero no es como para que en un año... o bueno, a los 15 días anuncies tu nuevo juego y les digas que ya sale en un año. O sea, no mames. Sí, está, entonces ahorita van a pagar por eso, o sea, por querer andar de calientes y querer ver si pueden sacar dinero al chas-chas. Claro. Porque, claro, cuando se perdieron esos derechos, se acabó Disney Infinity y todas esas madres, los bosses, lo primero que dijeron la gente, ¡ay, ya puede haber de nuevo Marvel Capcom! Y como que se quisieron agarrar de ese jaloncito. O sea, si hubieran sacado el juego ese día, pues sí, todos se hubieran vuelto locos. Pero ya pasó un año, o sea, ya chinguen a su madre. Espérense otro año y sacan un juego más decente con nuevos monos y lo que quieras. Sí, exactamente. Entonces, pero no sé, o sea... Yo no creo sé que también estaban... van a decir, ¿saben qué está? Cuando salga, seguro te van a decir, está muy... muy rushed, así muy... Igual que el Street Fighter 5. Además de que también ya andan sonando los rumorcitos de no va a tener arcade porque ya tiene su modo historia. Ajá. Y dices, puta madre, otra vez... Los tiempos se los comen, o sea, tienen que sacar los juegos porque los gringos meten equipos de 500 personas y este es un equipo de 20. Bueno, pero antes equipos de 2 lo hacían, ¿no? Y sin las herramientas. Pero antes equipos de 2 para hacer un Street Fighter 2, no para hacer... ¿Cuánto tiempo te toma programar un pendejo modo arcade, güey? Lo haces en un día. Pero bueno, o sea, ya es decisión de mercado. Ahorita estaba viendo unos cortitos en internet en los que te dicen, ¿sabes qué, güey? Pues los eSports venden una cantidad imbécil de dinero, ¿no? Entonces también sería muy tonto que dijeran, ¿saben qué? Vamos a hacerlo como se hacía antes porque así les gustaba. Cuando dices, bueno, si lo hacemos así ganamos billones de dólares en patrocinios, ¿no? Exactamente. Entonces dices, bueno, está bien, ¿no? Va. Pues yo ya me tengo que ir. Nada más, de rápido, nada más quiero decir un poquito de la de Nintendo, porque sí, de plano a mí como que ya no me dejan salir a jugar tan tarde. La conferencia que más me divirtió fue la de Nintendo. O sea, no tanto porque estuviera bien hecha, estuvo hecha con las patas. Ajá. Pero salieron más juegos que me interesaban. O sea, abrieron con Xenoblade Chronicles 2. Ajá. Y ya con eso me vine en seco. O sea, se te paró la verdolaga. Y así como que, ¡ah, Xenoblade Chronicles 2! Y no he jugado ni el X. Y se ve precioso el juego, se ve como los juegos de Musashi, pero con gráficos de nueva generación. Se ve muy bueno. ¿Cómo voy leyendo? La expansión de Breath of the Wild y los amiibos que van a sacar de Breath of the Wild. De Breath of the Wild, no vi ni va a haber dos expansiones de Breath of the Wild. La verdad no les sabría decir exactamente qué hacen porque no entiendo cómo está todo el juego, pero trae cosas adicionales, nuevas quests y el modo Master, o sea, como que la segunda vuelta. Nuevos personajes. Y y los amigos que sacaron están bonitos. Bonitos. Es la primera vez que quiero todos los de una serie. Sí. O sea, todos me encantaron. Los vi, dije, son preciosos todos. ¿Son de Breath of the Wild? De Breath of the Wild es el Gorón. Son como unos campeones que hay de cada raza de Hyrule. Ajá. Entonces está el que es de las aves, de la raza esta de las aves que los empezó Rito. Los Rito, de los Zora, de los Gorones y de los Gerudos. Entonces, la verdad, los vi y dije, están preciosísimos. Yo, la verdad, sí, ahorita ya me quedé con, ¿sabes qué? Lo más. Y pues, bueno, se fue el Graf y más bien transformamos al Graf en el Dr. Hill. Metamorfosis. Huevo. Así sí, el Jesús transformaba el agua en vino, nosotros transformamos los sagas en otros sagas, así no, de mames. Huevos. ¿Somos genéricos intercambiables? Sí, más o menos. Híjole. Ching, qué mal pedo, ¿no? Sí. Qué mal pedo. Pero bueno. ¿Qué pedo, pinches fanáticos? ¿Qué? No mamen. Ya se va a poner bueno el pinche podcast, ¿no? La neta, no, güey. No. A ver, ahí te va, güey. Ramí Salazar Patiño dice, Dragon Ball FighterZ, Goku Z Fighters, parece un sueño hecho realidad, solo espero un roster alto. Y quiero un saludo de Saga que con su bondad infinita vencerá y la justicia y el bien protegerá. El Graf, como el Graf se transformó en el Dr. Hill. Quiero un saludo. Chinga tu madre, pinches saludos pendejos. Bondad de esa mamada que... Pues no sé, nuestro pinche... Es que el Graf es bueno, pero tú no. No, pues no. Pinche poeta. No. Pues no, joven. No le trabajo eso. Se la vengo debiendo. Exactamente. A ver. Hay drogas para ser bueno. ¿Cómo se llaman las drogas para ser bueno? Psicotrópicos. Psicotrópicos. Sí, a huevo. Bueno, a ver. Alba Mendoza dice: de IA, la neta no me gustó nada. Ni el FIFA, güey. No más, si tú eres bien pinche fan. Pues sí. Es nuevo donde salen atrás de una pinche pelota. Y metes goles. Y les cambias la pinche skin de los personajes. Y la chingada. Y lo juegas 20,000 veces igual. Pero dice: bueno, de Microsoft me gustó bastante Dragon Ball. A huevo. Ya sabes de qué se trata. Cuphead, el de Adam, el de Item, el de Super Lucky's Tale, de Bethesda. ¿Qué? ¿No? El Super Lucky's Tale. Ajá, que... Pues es un Banjo-Kazooie fusilado atacando a nuestra vena retro. Pues es que... Sí, pero bueno, también ten en cuenta que Álvaro Mendoza tiene como 10 años menos que nosotros. O 12 también, o algo así. Sí, es cierto. O sea, Rare ya no pudo hacer los juegos que lo hicieron famoso porque pues Microsoft lo agarró de los huevos. Ajá. Sí. Pero puede hacer cualquier otra cosa que se le parezca. Más o menos, pero no ha hecho nada así como llamativo, ¿no? De hecho, mostraron un chorro de gameplay de este juego de Sea of Thieves. La neta, ajá, yo me estaba durmiendo. Se ve bien de la verga. Digo, a lo mejor jugarlo puede ser divertido, pero sí, qué huevita, ¿no? El gameplay no estaba así como que dijeras, no mames, qué emocionante, lo quiero jugar ya. No, para nada. Pero como, por ejemplo, ahorita los exempleados de Rare sacaron el Yooka-Laylee y cosechó buena crítica, dijeron, pues necesitamos otro juego tipo Rare que no lo haga Rare, aunque parezca de Rare. Después sacaron el del puto zorrito, que dices, algo te recordará. Yo también dije, ah, Conker. Ah, momento, es una cola naranja, es Conker. Ah, no lo es. Bueno, sí, pero no. Bueno, a ver, dice, de Bethesda me gustó Wolfenstein y de New Colossus. El tráiler de Wolfenstein 2, New Colossus, está bien mamón. La neta se ve chido. Se ve bien chido. Dice que le fascinó Ubisoft, me quedo con Beyond Good, y Evil 2. ¿Vieron el de Evil Within? Ajá, Evil Within 2, sí, cierto. Se ve mamón. Lastimosamente, el Evil Within 1 se veía bien chingón en trailer. Está y chingón. El juego no es malo, pero tampoco fue la gran cosa. No tuvo buena recepción. En general. Yo lo jugué, está chingón. Bueno, está cortito, sí, pero está chingón. Yo no te digo que no, pero en general no tuvo buena recepción. Yo nunca leí mucho de buena o mala recepción. Más bien me parece que para el hype que le crearon, porque se supone que estaba Shinji Mikami metido, creo que quizás no generó tanto hype, pero tampoco he escuchado críticas malas. De hecho, las críticas que he oído dicen, era un buen juego. Estaba chingón. Desapercibido, pero bueno, El pedo de esa mierda es que está bien cortito, güey. Y pues, obviamente, ya los pinches, güeyes quieren agarrar su pinche escopeta y matar todo lo que se les cruce enfrente. Es casi, casi de, tengo que huir, tengo que esconderme, tengo que hacer mucho stealth. Ay, no, qué mal juego. Ajá, o sea, es un juego de terror. No sé, yo no lo jugué. Está bien chingón. ¿Lo tienes en Play 3? 4. Ah, salió en Play 4. Sí, salió en Play 4. Fue de los primeritos, güey. Yo creí que era de los últimos del Play 3. No, luego... Sí, o sea, sí salió en Play 3, pero también salió en 4. Así es. ¿Qué luego... PlayStation 3, PlayStation 4? ¡Con la muñeca System, hermano! A ver, continúa la carta Santa Claus de Alba Mendoza. Dice, de la de Sony, 3 puntitos. Híjole, me quedé dormida. Ay, Alba, no te digo, o sea... Vas bien y la cagas, mija. Ni pedo. No mames. Cuando presentaron Detroit, Become Human and Call of Duty, pero me emocioné un buen con Shadow of the Colossus. A mí me pareció X, pero bueno. Mira, yo soy gran fan del Fumito Ueda. Ya tengo, ahora sí que estaba ahí viendo la conferencia y dije, puta, la tercera vez que me venden el juego, ¿no? Ajá, dice, sí, lo que más me emocionó de su conferencia fue un juego de hace 12 años. Bueno, mira. Bueno, está bien, cada quien sus gustos. Se me hizo interesante desde el punto de vista que es uno de los juegos que más me gustan, o sea, sí. Claro, está bien, vergas. Es un juego increíble, ¿no? Pero pues no sé si fuera tan necesario un remake. Entonces, no, digo, yo creo que no. Pues es que es lo que está dejando, güey, porque es varo seguro, no mames. Sí, hay un chingo de gente que añora a estas madres. Güey, ahí viene el pinche Final Fantasy VII, güey, no mames. ¡No mames! Y se vienen en seco, güey, bueno, no mames. Bueno, está bien, es remake completamente, aunque ahí lo interesante es que también van a cambiar las mecánicas de juego. Pues sí, güey, pero nos vendieron igual, por ejemplo, el Resident Evil, el 0, el 1, el 2, ya viene el 3, bueno, o sea... Bueno, por ejemplo, sí. Pero esos quieras o no, por lo general son como los remakes HD, ¿no? O sea, más o menos mantienen igual. El Final 7, insisto. Sí, claro, es un remake. Es un remake, pero a la vez dicen, vamos a cambiar el modo de juego porque ya no va a ser tan RPG, va a ser más como Kingdom Hearts, va a ser un action RPG con hack slash. Dices, ok, te puedes acercar al juego desde otra perspectiva. Sí. O sea, en ese sentido se las compro. Ahorita, por ejemplo, viene el Final 12, remake HD. Remaster, que se llama Zodiac Age, y ahorita la gente pues anda ahí muy prendida. Dicen que fue un juego muy bueno, yo me lo brinqué. Está chingón. A ver si le puedo dar una checada ahorita que va a volver a salir en Play 4. Dicen yo tengo un Play 2 si lo quieres jugar. Mi Play 2 está muerto desde hace años. Bueno, años. A ver, continuamos con la carta de Santa Claus. Dice, en Nintendo grité cuando pusieron el logo de Metroid Prime 4. ¡Yay! ¡Yay! Y el anuncio de un juego tradicional de Pokémon para Switch y Xenoblade Chronicles 2. El anuncio del juego tradicional de Pokémon para Switch, eso está chido porque como la consola ya es... Portátil o casera. Sí, exacto, es un híbrido, o sea, casera portátil. Pues está chido que puedas estar en tu casa sentado en el sillón jugando Pokémon si un día se te antoja. O te puedas salir a cazar Pokémones en la comodidad de tu patio. Ajá, exactamente. Entonces, sí, realmente para los fanáticos de Pokémon... Realmente creo que sí es una buena expectativa. Llevamos años pidiendo un puto Pokémon de consola casera. Sí, por eso no se mames, me hace algo no chingón. Concuerdo con Alba. Años. De lo que más me gustó del evento es que por fin Microsoft dio el primer paso junto con Nintendo y la PC para el crossplay con Minecraft. Y la cagas de nuevo. Sí, claro. Rocket League. Minecraft no lo juego. Ah, bueno. Pero Rocket League es bastante divertido. Eso dicen, no me antoja mucho, pero eso dice. En mi vida había escuchado de Rocket League. Qué raro, yo he visto muchísimo de eso, se super streamea, güey. Es de hecho, lo más streameado junto con el Minecraft y... No he visto nada, y es lo que me decía el Graf, así de, oye, pues el crossplay de consolas ya existía con esa madre. Y yo, ¿con qué madre? Con el Rocket League. Yo, ¿qué putas es Rocket League? Carritos jugando fútbol. Nunca lo había visto ni había oído de esa pendejada y me dice que es súper famoso. ¿Sí? Súper famoso, güey. Lo que dicen. Nunca había escuchado tampoco. No mames. Bueno, es que he estado así como muy disperso. Eso ya tiene años. Pero me dice que sí. He estado disperso durante varios años. Ok. Qué mal. No estoy mal yo, solo el resto del mundo, chingón. Pero bueno, bueno, sí, está bien. Nada más no te digo más cosas porque realmente eres mi partner de Dragon Ball Super, con la única que hablo de eso. Y entonces, Carlos Iván Mendoza dice, yo quiero saludos de mis alarmas, no está. De Mad Madrazos, no está. Del Dr. Hill, pues como lo cambiamos por el graf, aquí está. Dices puras pendejadas, güey, sí estoy. Por eso. Dijiste que no estaba. Me cambiaron por el gráfico. Perdón. El doctor... Saludos, carnal, ¿cómo por andas? Por eso dice... Pinches saludotes, bien dice, chingones. Dice, saludos, quiero saludos de mis y alarmas. Y aquí en la edición le regresan y se van a más pendejo. Cállate. Dice, saludos de mis alarmas. No está, madrazos, no está. Y el doctor Hill, como lo cambiamos por el graf, sí está el doctor Dijiste Hill. Dijiste que el doctor Hill no está y lo cambiamos por el graf. Bueno, ¿está el doctor Hill, sí o no? Yeah, ya hasta mandé mis saludos. Creo que sí. Bueno, ya, shit the fuck up. ¿Y qué les pareció Days Gone y Cuphead? ¿Qué te parecieron? No, pinches mames, qué chingón. El Cuphead, yo les vengo con un chingo de ganas desde hace cuándo. De hecho, desde que se anunció. La pinche estética se ve bien chingón. El gameplay muy, muy, muy cabrón. Acá el Graf y la maldad que ya lo pudieron probar o mínimo sí, ver en cortito. Sí lo jugamos. Ah, qué chingón. Dicen que sí está súper cabrón de difícil por, ya sabes, infierno de balas. Está difícil, de nivel. O sea, sí está muy mamón. Sí, sí. Sí está muy mamón. Eso sí, sí se siente justo porque tiene una movilidad muy buena. Qué chingón. Pero sí necesitas poner ahí como 17 sentidos en la pantalla. Es mi estilo de juego. Ajá, güey. O sea, la verdad es que... Yo siento que esa madre la voy a disfrutar un chingo. Se ve bien buena. ¿Se puede jugar de dos? Sí, se puede jugar de dos. Y entonces, porque agarras al prota, al Cuphead, y su cuate es Mog Boy. Ajá, el Mog Boy. Que es uno que tiene la cabeza un poco distinta. Se puede jugar de dos, tanto el modo normal como los bosses. Va. Ahí la bronca fue, ahí la cagaron, no los de Xbox, sino los desarrolladores. Porque el build que llevaron al Xbox Fest, Xbox Fan Fest, curiosamente no tenía programado bien el segundo control. Ajá. Entonces, aunque llevaron los controles y todo, no podías hacer el input con el jugador 2. Entonces dice, puta, qué mal pedo, porque nos hemos ahorrado una bronca, porque tanta gente quería ir a jugar Cuphead, pero se tienen que poner de uno por uno porque no programaron en ese build. Entonces no se podía jugar de dos, aunque se supone que sí se puede. El juego tiene todo el pinche. Pero en ese build, ¿no? En ese build no estaba. Entonces fue así de bueno, ya sabes. Y la cagan. Dos cagan, muertes o dos niveles, lo que pase primero. Obviamente todo el mundo se moría primero dos veces. Ya, huevo, es lo que dice. Me da tanta curiosidad por eso. Y a mí también. Nomás creo que un güey en todos los 3 días del FanFest, creo que vi un güey que sí logró pasar dos boss stages, porque tenían a esta como zanahoria que ha salido un chingo en los trailers. Simón. Y a una morrita que se convierte en la luna y en un avioncito. Sí, sí, sí. Es un shooter. Y vi un güey que logró pasar los dos niveles y dije, está cabrón este morro, ¿eh? Bueno, ahí dice Carlos Iván Mendoza, mándeme saludos. Saludinis, puto. Y Samuel Velázquez dice, yo solo quiero saludos porque la neta con las noticias de E3 lloro en mi pobreza. También yo lloro en mi pobreza. Bienvenido a mi club. Está cabrón. Saludinis a Samuel Velázquez. Pues como no sé, un 60% de la población mexicana, ¿no, güey? Sí, claro. Como que el otro 40%, pues no sé, como un 20 puede, y los otros 20 yo creo que les vale verga. Sí, pues cabrón, sí. Pinche pobreza en México. Y a Samilla Kuroi dice, ¿y el podcast cuándo lo suben? Lo subimos hoy mismo. Bueno, mañana. No, se les va ro mañana. Y crudo. Se les vamos a y el de Wonder Woman también lo subimos mañana. Chingue su madre todo. Bueno, el de Wonder Woman, yo ya lo había acabado de editar. Lo tiene el Graf, entonces esperemos que no. Sube mañana. Mañana. Bueno, a ver. Entonces, de las conferencias, putitos, de Nintendo, ¿qué más qué te latió? Pues el pinche Super Mario Odyssey, no sé, ¿ya hablaron de él? No. La neta se ve chingón. Tampoco no sé. Hemos hablado del Super Mario con los conejos. Los rabbits. Ajá, que ese fue en el de Ubisoft, pero da lo mismo, ajá. Nintendo Ubisoft. La neta es bien importante cómo Nintendo se sigue poniendo las pilas. Digo, está haciendo o reconstruyendo su imperio y está volviendo a regresar a su trono ficticio, por decirlo de alguna manera. A su former glory. Sí, la verdad, o sea, porque está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Former glory. Obviamente no se está metiendo a los putazos, a los chingadazos con las compañías grandes, fuertes, con las que va a perder, sino que está creando su propio mercado, ¿no? En donde una franquicia súper reconocible como Super Mario Bros., pues la está renovando, la está reinovando, la está rejuveneciendo. También, y no solamente creando nuevos fanseses de los niños pequeños, sino retomando sus viejos y olvidados y oxidados güeyes retro como nosotros, tratando de darles algo nuevo, ¿no? Se ve súper increíble, la verdad, se ve muy padre, súper colorido como cualquier juego de Mario Bros. Le han metido muchas animaciones al pinche Mario, ya se ve mucho más orgánico sin dejar de ser caricaturesco. Que se cansa, que le da miedo, que le da frío, que anda ahí preocupado y la chingada, ¿no? Y yo estaba como que preocupado por el Capi, literalmente. ¿Por el Capi? Su gorra, ya se llama Capi. Capi. Ajá. Porque como que dije, híjole, como que la van a tratar de cagar otra vez, a huevo, en la que a un personaje icónico le rompen la madre metiéndole un elemento totalmente fuera de lugar, ¿no? Como en Mario Sunshine con su pinche Flood. Así es, o como que es una basura. O como al pinche Zelda en Minish Cap, que su gorra también hablaba y era la chingada, era un ¿no? pajarito, ¿no? Ajá. Entonces, que son... Tengo un pájaro en la cabeza. ¿Cómo te dicen, el pirata? No, el penicornio. Va. Entonces, pero creo que lo están manejando bien, como algo casual, como un compañero de aventura prácticamente. Sí. Y pues no sé, se ve bien, realmente. Una reinovación chida para Bowser y sus pinches, ya no están dando sus hijos, sino que salen estos conejos mal pedo. Conejos mal pedo. Sí, güey, pues los que le ayudan a Bowser a robarse a la princesa, que ahora sí se la quiere coger, casar con ella. Ahora sí, ya, ¿cómo va? Legalize. Hasta van a sacar figuritas. Sí, yo creo que sí. No, sí, ya están. Ah, sí, las anunciaron. Ajá. Ah, perdón. Sí, soy un aco y no vi eso. Sí, bueno, es que no las anunciaron en el E3 en sí, sino. ¿cómo se llama? Posteriormente, pues, fuera de E3, también ya hay figuritas, veanla, ¿no? Y se ve el Bowser, la Peach y el Mario. La Peach con vestido de novia, Peach. Y el Bowser y el Mario, con el traje de novios todos en blanco. Ah, qué chingón, yo quiero. Ajá. Que ya se habían casado Peach y Bowser en uno de los juegos de Paper Mario, de hecho. Esa Peach es una bestialista. Ya se habían casado, qué triste. Ah, pues en esa Peach se transforma en la Peach mala, ¿no? La negra, en la del Paper Mario, ¿no? Ah, creo que sí. Sí, con un traje negro y se es poseída por un demonio, la chingada, y creo que mata a Luigi. Ah, eso sí no me acuerdo. Sí, güey, está medio twisted. Está medio así de, what the fuck is going on here, man? Sí. Paper Mario. Paper Mario. Es como Peppa Pig. Peppa Mario. Peppa Mario. Peppa Mario. La Peppa de Mario. ¿Qué? ¿Qué no era, güey? Pues sí, la Peppa de Mario es la... Bueno, a ver, ¿y qué pedo con el fontanero y los conejos? Yo estaba viendo que lo anunciaron en la conferencia de Ubisoft. Pues básicamente es un juego como de estrategia RPG, de Mario con los famosos Rabbids. Que... ¿Han jugado alguna vez Valkyrie Chronicles? O el Steam de esa madre de 3DS. Uh-huh. Pues por ahí va la cosa, ¿no? Que es juego de táctico por turnos, de posicionarse en el puto tablero y disparar a los contrarios, ¿no? Nuevamente vuelve a reincursionar en otro género en el que no estaba presente. Ajá. Entonces ahorita va a ser en la estrategia, pero por alguna razón le pusieron a los Rabbids para que tuviera como alguna pil, porque la neta también los Rabbids no han sido como muy mercadeables en últimos años, ¿no? Como cuando salió el Wii, que fueron así, así de ¡ah! La pinche locura, ya nadie se acuerda ni que eran unos sidekicks de un puto juego de Rayman. De Rayman. Ajá, y se volvieron su propia franquicia, ¿no? Fueron los putos minions de su época. Pues lo son, en realidad. Y lo son, entonces ahorita, pues, van a tener su jueguito con Mario. Que es, un como combate estratégico. Lo personal se me hace bien interesante. Ese tipo de juego me gusta mucho. Se ve muy bonito. O sea, de hecho, a mí me dio mucha risa el tráiler porque además está como con muy buen humor. Está cagado. Te dije, mira, les compro la idea. Va. A mí, la verdad, yo no vi la conferencia de Nintendo Mi Boy. A mí lo que sí no me gustó es que siento que hubo como que mucho anuncio, pero se mostró, en mi opinión, poco. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, dijeron, no, pues, ¿saben qué? Ya viene el Metroid, ¡a huevo! Pero no les vamos a mostrar ni madres. Sí, ya viene. Nada más. O sea, nada más. Ay, pero qué chingón que es el 4, güey, no mames. La pinche historia de los Primes está súper chingones. Pinches juegos chingones. ¿Cuál? Prime 1, los Metroid, güey. Metroid Prime. Sí. El 1, 2 y el 3 son una verdadera y reverenda chingonería. Yo se los recomiendo mucho si no lo han jugado. No mames, están bien buenos. Bueno, se mostró el... Es que, bueno, desde mi opinión no vi mucho en Nintendo, pero se mostró este juego que habían anunciado del Fire Emblem Warriors. Ah, Simón. Que básicamente es otro Samurai Warriors o Hero Legends. Pero, pues, de Fire Emblem. Fire Emblem. Porque es medieval y, pues, entra muy bien en la estética, ¿no? Y que es igual de, pues, machacabotones. Ah, huevo. Mientras tanto, Ubisoft. Mientras tanto, tío. Mientras tanto, Ubisoft, pues, presentó, un nuevo tráiler de South Park Fractured Robot. Ah, no mames, qué pinche chingonería. ¿Qué tal, Dr. Hill? Tú que eres fan from Hell. La neta, sí, yo soy bien fan del primer juego del Stick of Truth. Está bien chingón el tráiler que sacaron. La neta, sigue muy bien la estética. En este se la han mamado. No sé si hayan visto algo del tráiler o algo del demo que sacaron. Todo está animado a mano, o sea, dentro de su pinche aplicación esta que crearon ellos para hacer que se parezca. Pero todos los personajes los animaron uno por uno. O sea, fue una mega chinga. No hay un algoritmo en el que tal monito va y se rasca la cola y se va para acá. Así, no. Y que los randomicen. No, cada personaje está animado a mano. Para empezar, los trajes están muy chingones, las posibilidades bien chingonas, infinitas, muy largas, muchas clases para escoger. El humor súper negro, obviamente, súper cabrón, súper pasado de verga. Súper escatológico. No sé si vieron en el demo, básicamente le tienes que hacer un pinche lap dance a unos señores así, todos borrachos, mal pedo, en un minijuego. Y sí se ve bien grotesco de inicio ver al Dolkin, ¿o cómo se llama el güey que tiene diabetes? Ay, no sé, ya no llegué a esa temporada. Bueno, el niño que tiene diabetes, se me olvidó ahorita. Ves cómo le hace un pinche lap dance y se ve tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan.